Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Marcelo y también Hernán, me imagino que muy bien, estaba escuchando recién la nota de Troncoso y se los oía muy bien. Sí, estábamos compartiendo un rato acá con este gran actor uruguayo y bueno, ahora vamos a compartir este espacio contigo, Hoy va a ser breve y bueno, y no va a ser un largometraje el día de hoy, va a ser un cortometraje. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos porque la invitación con César Troncoso era fundamentalmente y específicamente porque recibió el sábado próximo pasado, hace menos de una semana, el premio a la trayectoria, de lo cual ustedes me parece que hablaron bastante en la larguísima nota que tuvimos hace un rato, el premio a la trayectoria de como actor, como hombre de cine, de televisión, de teatro, en lo que fue la última edición 2021, 13ª de Latinui en la ciudad de Punta del Este en Maldonado, este festival internacional de cine latino, uruguayo y brasilero, que es el último festival del año, técnicamente no lo es, pero bueno, ellos lo dicen así, el último terminó el día 15 de diciembre pasado en la ciudad de João Pessoa, en Brasil, aunque es un festival ese más que nada brasileño, pero latino es el último, terminó el 12 de diciembre en la madrugada, con varias películas premiadas, y bueno, hay que decir algunas cosas que me parece importante puntualizarle a la audiencia. Es lo siguiente, mira, yo este año estuve como jurado en 3 festivales seguidos, aquí en territorio oriental. Casi todos en Maldonado, además, tocó Maldonado, por así decirlo. Y la gente cuando habla de festival y enfoca a ese departamento esteño tan hermoso, piensa en el glamour, ¿verdad?, que ve por la televisión, por las redes, de la llamada farándula porteña, de la high class. En realidad, estimados amigos, esto es muy diferente a lo que ocurre cuando uno va a estos festivales, porque son festivales de cine independiente. Y para definirlo rápidamente, puesto que hoy tengo poco espacio, es todo aquello que no está en Hollywood, ni en el off-Hollywood, ni en el mainstream. Vale decir, es un tipo de cine que con muchísimo sacrificio los realizadores, productores, actores tienen que llevar adelante. Y esto quedó constatado no porque yo lo diga y tenga la palabra suprema acerca del cine o del teatro, sino porque me tocó coordinar el sábado pasado a eso de las 4:30 p.m. de la tarde en lo que es el local llamado Aceleradora de Industrias Creativas, una forma media rara de catalogar un espacio escénico dedicado a las artes plásticas, al cine, al teatro y a la danza. En esa coordinación que hice, donde hubo la participación del director Manuel Fernández Arroyo, por ejemplo, una revelación en el documental argentino de la brasileña Anne Siderman, gran productora ejecutiva fundamentalmente, Fernando Lemos Oxley, buen director de cine uruguayo, y nada más y nada menos al lado de él, el señor Marcelo Favani, ese gran director de cortometraje, junto con otra gente como Fabiola Gatti y Tomás Marichal Urbán, que están haciendo sus primeras pases, no dije armas, dije pases en el mundo del cine. Al coordinar esta mesa, lo que quedó en claro es lo difícil, muy difícil, que es hacer cine independiente por estos lados, por estos lados del mundo, buscando de alguna manera u otra tener una singular forma de enfrentar la pantalla, enfrentar la vida. Esto fue uno de los elementos que permanentemente se nombraban, el tema presupuesto, de dónde obtener fondos para hacer películas que no son las clásicas, ¿verdad? O sea, a ver, si nos entendemos claramente para la audiencia que no tiene por qué ser especialista en nada de esto, esto no es un cine al estilo que hace, por ejemplo, Steven Spielberg con West Side Story, esta remake de la película comedia musical del 61, donde Spielberg puede contratar y pagarle a un fotógrafo de director de fotografía y fotógrafo de primera línea como es Janusz Kaminski, que viene del cine analógico, por lo cual él sabe fotografiar, entonces se da el lujo de hacer con cada toma lo que él quiere. Esto es un cine que se hace en base al presupuesto que uno vaya logrando en la vuelta. Y en este festival hubo varios ganadores, y como jurado está abierto que uno puede ser bastante objetivo, si bien en el mundo del arte ser jurado es bastante complejo. La película que ganó, de ahí justamente también la invitación a César Troncoso en la mañana de hoy, 17 de diciembre, es Oliverio y la piscina, una película mexicana del 2021 de Arcadi Palern Artis, que tal vez por haber sido elegida como la mejor película del festival, algún distribuidor se anime a comprarla y a darla en las salas comerciales el año próximo, que ya está más que próximo. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Oliverio y la piscina. Bien. Y te digo que este film fue elegido como el mejor por tratarse de un drama familiar contemporáneo, donde un duelo da paso al encuentro de una identidad de un joven puber que adolece, filmada con buen estilo, buen ritmo y de muy fácil y sin sencilla comprensión. Una película entrañable, y otra de las características que tuvo este festival, que es importante señalar, es que los premios a mejor actuación y a mejor actriz lo llevaron, por ejemplo, Paco García por la película No vayas a clase mañana, dirigida por Diego Barragán. Y Paco García es un niño, puesto que esta película trata sobre la violencia en las escuelas y liceos en el México actual. Y la mejor actriz de este festival no se lo llevó ninguna estrella de Argentina, de Chile o Brasil, sino que fue Camila Calónico, desconocida e ilustre por nuestro país, que interpretó un papel secundario pero que le da gran pie al papel central de Oliverio, que en la película Oliverio y la piscina, dirigida por Arcadi Palern Artis, realmente como joven actuación nos pareció un destaque. ¿Por qué? Porque estos festivales intentan fundamentalmente catapultar a nuevas figuras. Es otro de los elementos que se busca en estos encuentros. Es muy importante la idea del cine como efecto comunitario, el cine como poder encontrarse con otros, poder discutir y no quedarse solito mirándolo solo en una pantalla. Para que tengas una idea, y la audiencia también, de lo que ganó en este festival, de las películas que tuvieron cierto éxito, yo te diría que ganó un título, tuvo una mención especial del jurado, que yo luché mucho para dársela, a la ficción llamada Amor en Dictadura. Es una película de Emilia Faur, una psicóloga psicoanalista que estaba presente en el festival, que se pagó su venida al festival, una película del 2019, que intenta mostrarte cómo se vivía el erotismo, el sexo, la pasión en la época del gobierno de facto en la República Argentina. Es una película muy dura, donde hablan, por ejemplo, muchas presas políticas que a pesar de estar encarceladas lograban tener esos momentos de placer erótico y sexual. Con lo cual te estarás dando cuenta que esta película no tiene nada que ver con ese supuesto glamour que está muy acostumbrados a servirnos el mainstream del cine comercial. Bien. Hago una otra pregunta, Marcelo, porque estamos, según el cucú de la imprescindible, me está mostrando el pajarito rojo, me tengo que borrar. Sí, exactamente, Fernando, estamos ahí en el límite hoy en este horario especial, pero bueno, ¿algo que quieras agregar o terminamos por acá, como tú digas? Tengo que agregar, sí, para ser justos, que el Latinoy fue un verdadero éxito, que la gente se fue muy, pero muy contenta, creo yo, que porque se logró crear en torno a este festival una movida social, humana, vital, energética, que volvimos a tener las hinchadas al ver las películas, ya que estamos tan ajetreados con el mundo futbolero por los cambios de los directores técnicos y todas esas cosas que están de moda, logramos una vez más crear ese efecto cine tan importante, entrópico, vital, de encontrarnos para ver películas y poder discutir las mismas en un lugar bastante alejado, en el fin de la península, ¿verdad? Uh-huh. En una calle que conecta la famosa Gorlero con el puerto de Punta del Este. Así que una felicitación para todos aquellos que actuaron y también para Troncoso, que se llevó el premio por su trayectoria, aunque en la película Oliverio y la piscina, debo decir como crítico que no es su mejor interpretación ni lejos. No da muy bien en el papel del psiquiatra psicoanalista que flirtea con la mamá de Oliverio y que de alguna manera le saca el lugar al padre, generando una tremenda tragedia en el seno de esta familia mexicana. Un título interesante, ojalá venga a nuestro país y la podamos ver el año entrante. Gracias, Fernando, y nos reencontramos la semana que viene. Hasta el próximo viernes, que va a ser 24 de diciembre, si no me equivoco. Bueno, ahí se coordina, ahí está. No, pero yo voy a estar más allá del clima de Jingle Bell, y con el arbolito armado estaremos dispuestos a seguir hablando de cine, si ustedes así lo quieren y lo permiten. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.